Deportes con Nacho Fernández Lirio. Toda la agenda deportiva en Más Vale Magazine. Nacho, ¿cómo estás? ¿Estás por ahí? ¿Cómo andan? ¿Cómo estás? Acá peleando con el micrófono que se me va para arriba. Hola, hola Nacho, ¿Cómo estás? Ignacio? Bien, todo bien, por suerte, todo más que tranquilo en el día de hoy. Arrancamos a hablar de deportes, si les parece. Dale, sí, dale. Sí, claro. Hablamos de la Copa Libertadores, hubo debut argentino esta semana. El martes, Estudiantes de La Plata igualó 0-0 con Nacional. El miércoles, tu querido Racing, Silvia, venció 4-2 a Cruzeiro, donde yo creo que Lisandro Martínez, Lautaro Martínez, perdón, ya se ganó un lugarcito en la Copa del Mundo. Hablamos de Rusia 2018, hizo 3 goles, la verdad que fue la gran figura del partido. Más allá de los 3 goles, la manera en que vinieron los goles y las definiciones que tuvo, ¿no? Cada gol de distintas características. Y la verdad que es un jugador muy completo, que tiene tan solo 20 años, todos sabemos que es el delantero del futuro, pero Sampaoli está tentadísimo, digamos, de llevarlo a Rusia 2018. En un ratito vamos a hablar justamente de la lista de Sampaoli, pero antes contarles que Flamengo y River el mismo miércoles igualaron 2-2, levantó un poquito River de lo que venía haciendo en el torneo doméstico, jugó un poquito mejor, sí. Fue más la garra que el fútbol, pero sin embargo traerse un punto de Brasil y frente al Flamengo no es poca cosa. El jueves, en el día de ayer, Deportivo Lara le ganó 1-0 a tu querido Independiente, Oscar. Sí, sí. Sorpresa, la verdad. Sorpresa. Sí, que porque no es un conjunto copero ni nada por el estilo. No. El equipo de Venezuela, la verdad que creo que es la tercera Copa Libertadores que juega en su historia. Y la verdad que lo festejaron como si hubiesen ganado justamente la Copa. No es para menos. Eso es entendible, ¿no? Uh-huh. Independiente con 7 Libertadores en su espalda frente a Deportivo Lara, un equipo que no tiene casi participación en la Copa Libertadores. Y por último, el jueves también, en el día de ayer, Alianza Lima y Boca igualaron 0-0. Con sabor a poco, con sabor a nada, se fue Boca de Lima. La verdad mereció un poquito más el conjunto que dirige Guillermo Barros Schelotto. La verdad que jugó bien, a mí me sorprendió el nivel de Cardona, el colombiano que hizo todo como para que Boca gane, y sin embargo, tanto los palos como la fortuna no jugaron a favor del equipo Xeneize. Fueron bueno, dos en dos palos y un travesaño, ¿puede ser? Sí. Bueno, algo ahí, sí. Sí, además de eso, fueron muchas llegadas también de Boca, pero sin embargo es un punto de visitante, esto es largo, los grupos recién en abril van a volver a jugar. Y ya la cabeza y el objetivo tanto de River como de Boca se pone no solo en el torneo local, sino también en el 14 de marzo, lo que va a ser en Mendoza la final de la Supercopa Argentina, pero ya va a haber tiempo para hablar muchísimo de eso. El único argentino que no debutó en Copa Libertadores es Atlético Tucumán, que lo va a hacer el martes 13, 19-15, frente Atlético Nacional. Cambiamos un ratito de deporte y hablamos de la NBA. ¿Saben que en esta semana, más precisamente el miércoles, la prestigiosa revista Slam Magazine, que se encarga de hablar justamente de deportes, hizo un ranking de los 100 mejores basquetbolistas que disputaron la NBA? Sí. Bueno, en el número 1 obviamente está Michael Jordan, en el número 2 LeBron James, en el 3 Magic Johnson, en el 5 Kobe Bryant, Shaquille O'Neal en el 6, bueno, nombres monstruos del básquet. Son dos bestias, sí. Tremendísimos. Sí. Y nuestro querido Manu Ginóbili aparece, sorpresa. A mí me sorprendió bastante, porque una cosa es que esté en un gran nivel o haya disputado varios torneos o varios años en gran nivel, pero ahora estar entre los mejores 100 me sorprendió la verdad. Está en el puesto número 72. Bien. Sí, hablamos de la NBA, que tiene casi 50 años de historia como el mejor torneo de básquet del mundo, y que aparezca un argentino en el puesto 72. Claro. La verdad me llama mucho la atención, y por supuesto le mandamos felicitaciones a Manu Ginóbili. Por supuesto. Qué deportista excelente, eximio, para mí es eximio ese tipo. Sí, realmente. Sí. La verdad, sí, con el nivel en el que está jugando y la edad que tiene y el tiempo que hace que está jugando, si bien juega menos, lo cuidan más y todo. Está en un nivel increíble. Sí, pero además, además la persona que es. Sí, también. Realmente. Sí. Como persona se ve que es muy querido. Vos sabés que escuchando otras radios así, es amigo de alguna gente, de algunos conductores de radio, y él los llama. Él los llama a la radio. Tipo, le sobra, o sea, no le sobra tiempo, les falta tiempo, pero el tipo es me suena que es humilde, me parece un tipo humilde también. Sí, sí, aparte te responde por Twitter. Por Twitter, sí, también. Las redes sociales son activas y las maneja él. Mucha gente, muchos deportistas de este. Con tantos seguidores como Manu Ginóbili, a veces contratan un community manager. Ah, sí, claro. O se lo dan a algún familiar para que lo maneje. Sin embargo, Manu es el que contesta. Yo tengo un amigo que trabaja en Diario La Nación, en el ámbito deportivo, e hizo, por los 15 años de Manu Ginóbili en la NBA, la foto de la portada de San Antonio Spurs, en la que figuraba Manu Ginóbili. Claro. Y año por año, cómo se iba quedando pelado Manu Ginóbili, y lo hizo en forma graciosa, no fue en forma de molestarlo. Y le contestó por Twitter y le dijo, ah, fuiste vos el que hizo esto. Claro. El desgraciado. Obviamente en forma graciosa, siempre chiste. Sí. Pero tiene esos aspectos que son bienvenidos, ¿no? Lo hacen más humano, más persona. Sí. Más cercano, claro. Estos monstruos del deporte que la verdad son gigantes. Cambiamos de deporte, hablamos de tenis porque está jugando el ATP de Acapulco. Juan Martín del Potro venció 6-2 y 7-6 a Zverev y se clasificó justamente a la semifinal. Y la verdad, Manu Ginóbili, me quedé con el basquetbolista. Juan Martín del Potro necesita ganar un torneo o por lo menos llegar a la instancia final. Sí. Lo viene haciendo muy bien, tuvo un buen arranque de año, si bien el US Open, donde Juan Martín es casi local, es muy querido, lo ganó en el 2009, pero lo está haciendo bien. Yo le tengo mucha fe, lo veníamos diciendo a principio de año, a Juan Martín no le queda mucha cuerda. No, claro, ese es el tema. Claro. Tiene un físico difícil de llevar para sus 30 años. Recordamos que mide 1,98 y los problemas, tanto en rodilla como en cadera, en estos deportes, se hacen muy frecuentes. Se van acentuando con el paso del tiempo, claro. Sí, aparte, jugás una semana en cancha dura y de repente te vas a la arcilla, al polvo de ladrillo, donde es un poquito más despacio el rebote, y después te vas al pasto, que es totalmente otra cosa. Claro. Hay que aprovecharlo, hay que verlo y hay que disfrutarlo. También a Juan Martín del Potro, que viene haciendo las cosas bien, y a prestar atención lo que suceda en el US Open, que se va a disputar este mes. Bien. Ahora sí, nos metemos en fútbol nuevamente, hablamos de la Superliga, fecha número 18, se está jugando en este momento, 67 minutos del segundo tiempo, Arsenal, el casi descendido Arsenal, vence 2-1 a Lanús, Belgrano también hace lo mismo frente a Patronato, y en un ratito 21-15 juega Colón Huracán. El sábado San Lorenzo Unión, esto va a ser a las 5 de la tarde, el domingo River se enfrenta 19-15 frente a Chacarita, 21-30 Racing contra Vélez, y el lunes un super lunes, un lunes muy domingo, digamos, porque a las 7 de la tarde San Martín de San Juan recibe a Independiente y 21-15 Argentinos Juniors recibe a Boca, que ya le sacó 12 puntos al segundo. Está bien, San Lorenzo tiene un partido menos, pero sin embargo 12 puntos son los que lleva al equipo de Guillermo Barros Schelotto. Es mucho, su inmediato perseguidor. Yo creo que contra Argentinos el lunes va a poner suplente, intentando de cuidar un poco las naves y además teniendo como objetivo, como lo repetíamos, la Supercopa Argentina, que se disputa el 14 de marzo. Muy bien, Nacho. Rápidamente, dale. San Paoli dio la lista de convocados. Ah, sí, sí, está hablando todo el mundo. Romero, Guzmán, Caballero, dale. Los arqueros, Rojo, Funes Mori, Facio, Otamendi, Acuña, Salvio, Tagle, Fico y Mercado, Salvio y Acuña como defensores, aunque no lo crean, cuando son volantes y medios delanteros. Los volantes son Mascherano, Paredes, Lanzini, Lo Celso, Biglia, Banega y Di María, y los delanteros Higuaín, Messi, Agüero y Perotti. En la semana que viene da la lista de los convocados del fútbol local para disputar los amistosos del 23 de marzo frente a Italia en Manchester. Ajá. Y el 27 de marzo frente a España en Madrid. Bien, esos partidos espero que los transmitan gratis, ¿no? Digo. ¿Cómo? O ya no. ¿Vos decís que me olvide de ver gratis a la selección? No. Estos dos partidos por lo menos lo vas a poder ver en Teis Sports. Ajá. Ah, entonces cable no. Vas a necesitar, no, yo te recomiendo no. Que sí, que cable vas a necesitar. El Mundial lo vas a poder ver por la TV pública. Ajá. Nada más los partidos, claro, de Argentina. Y si querés ver más el Mundial o los partidos que te interesan, sí vas a necesitar cable. Apaga. Que claro, uh-huh, por supuesto, uh-huh, que cada vez está más caro, aparte. Sí, claro. Mes sí. A mes va a aumentar. Está llegando el Mundial y va a ser más caro todavía. Bueno, claro, si todo aumenta, la leche, el pan. ¿Por qué no va a aumentar, claro, el precio para ver fútbol? Bueno, Nacho, gracias, como siempre. No, muy favor, interesante, Silvia, lo que nos contás. Te esperamos el viernes. Dale, el viernes que viene nos volvemos a ir y, dale, a escuchar. Bueno, hasta el viernes, un beso, Nacho, grande, gracias. Gracias. Un abrazo. Fue Ignacio Fernández Lirio con los deportes. Haciendo lo que había que hacer. Y eso es lo que hicimos. Hago que lo imposible sea posible. Que los presidentes sean inteligentes. Si no te diste cuenta porque soy invisible. Ese crecimiento invisible sucedió. Aplaudan en la luna.